Estoy acompañada de, bueno, de un hombre de teatro, Franklin Rodríguez. Es actor, director, dramaturgo y docente. Y cocinero. ¿Cómo estás? Soy cocinero también. Cocinero también. Claro, es una profesión también que uno tiene. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Yamila, de verdad. Por favor, encantada de tenerte acá. Muchas gracias por esta oportunidad. No, al contrario, a vos. Bueno, quizás alguien entre la audiencia no te conozca. Yo hice una presentación bastante breve. ¿Puedes comentar algo de mí? Que quieras, sí. No tengo mucho para comentar, ya se sabe todo. O con las redes decir, voy a contar algo de mí que nadie sabe, es difícil. Las redes saben todo de vos, más que vos mismo de vos. Sí. Así que calculo que no hay mucho para agregar. Capaz que de qué barrio soy, de dónde, qué sé, más o menos. Bueno, yo soy del Cerro, nací en la barriada del Cerro del lado B del Cerro, que es donde está el Estadio Centenario, el Estadio del Cerro. Uh-huh. Y bueno, yo soy un tipo de ese lado, me siento muy, muy identificado con el Cerro. Algún día iré a vivir allí, a quedarme por toda la vida, lo que me reste de vida. Ahora no vemos, es un tema de que me queda lejos de toda mi actividad, que es en el centro, entonces se me complica mucho. Pero vivir allá es una idea de futuro no tan lejana, ¿eh? Uh-huh. No tan lejana. Yo también soy del Cerro. Ah, sí. Sí, somos del botana. Lado Baube. Yo alimenté para el Trócoli. Es el B. Sí. El que yo nací en el Trócoli, sí. Claro. Claro, ahí va, me estabas comentando recién. Claro, Luis Rodríguez y Camino las Tropas, así que yo soy de esa zona, hasta 15 años viví ahí prácticamente. Después me fui ya más para el lado A. Ajá. Y mis papás se mudaron ahí en Viacaba y La Fortaleza y, sí. Y ya después me vine al centro cuando terminé la escuela de teatro y cuando me casé y con todas esas cosas ya me quedé a vivir en el centro y pues nunca más me fui de acá. Perfecto, resumido, muy ahí bien. Está, no hay mucho pasado, era eso todo lo que... Muchas gracias, que te vaya bien. Bueno, Franklin, sé que te formaste en la EMAD. Sí, me formé en la EMAD en una época de la escuela... bellísima, ¿no? Con Alberto Candó, con Maruja Santulo, con Enrique Guarnero, Jaime Yavich, Eduardo Esquinca. Uf, tenía un montón de profesores que para mí eran como referencia, ¿no? De teatro. Hoy son tan olvidados que da un poco de lástima todo eso. Uh-huh. Olvidados, ¿no? Pero, o sea, pero era un teatro que a mí me gustaba, un teatro clásico importante, serio. Me comprometía muchísimo, me sentía muy cercano a él. Así que yo, ¿qué te voy a decir? Que trabajé en los mejores momentos de mi vida. Teniendo clases ahí con esos monstruos que yo no, para mí era todo nuevo, ¿no? Un tipo que estaba acostumbrado a vivir en el Cerro haciendo teatro en un barrio, en el Florencio Sánchez, esto era como una novedad, pero la verdad que la pasé muy bien, sí, me y gustó. En ese entonces diste la prueba también. Bueno, cuando salí del Florencio Sánchez di una prueba en la EMAD, pero sin saber qué quería. Yo creo que hasta ahora no sé bien si quiero ser actor, ¿eh? No tengo muy claro. Yo creo que a esta altura ya no queda otra, pero en aquel momento era porque había chicas en la escuela de teatro y era mi única motivación. No tengo ningún problema en decirlo, la única motivación que tenía era que me fuera bien con las chicas porque me iba mal en los bailes, así que dije, capaz que en el teatro me va un poco mejor. Y como 17 añitos tenía yo cuando me fui de ahí a la EMAD. Y así empezó toda la historia. En realidad, no es que, bueno, estoy embromando, obviamente es un chiste que hago una referencia humorística en el hecho de que yo estoy haciendo esto, pero no. En realidad, cuando empecé, sí. Sí fue así, después se transformó en algo vital, y después en un compromiso, y ya a esta altura es mi vida. Yo no hago nada en todo el día que no sea eso. Pero sí tenía... Si tenía en ese momento esa idea de que iba a ser así, qué sé yo. Nada más en una época jodida, ¿no? Porque era la dictadura, porque había mucha represión, porque no había fiesta, no había nada de lo que yo decía, creía que había. Uh-huh. O sea que en realidad me metí en un lugar donde no hubo nada de lo que yo pensaba que había. Pero bueno, en principio era esa la idea, ¿no? Bien. Quería consultarte en ese entonces. Sí. Hay un filtro bastante grande en la EMAD. Sí. ¿Era tan así o no? Sí, el filtro siempre existió. Sí. Ahora, por suerte, existe a partir de que, bueno, del talento o no talento, o lo que ellos creen que es talento. Bueno, nunca sabéis quiénes están ahí como jurado y bueno, y cómo ven. ¿Viste? Que en el arte, proyectar quién tiene talento y no es muy difícil. Sí. Digo, Van Gogh no vendió un solo cuadro en su vida y mira lo que salen los cuadros de Van Gogh, ¿no? Uh-huh. Pero había un filtro que era de la dictadura, que tenía que ver más que nada con el comportamiento urbano que tengas, ¿no? O sea, para ser más claro, si veían que había un actor, un alumno o una alumna que tuviera un cierto aspecto que les pareciera a ellos sospechoso, esto quiere decir sexualmente raro, lo echaban, ¿no? No lo dejaban entrar a la escuela. Eso creo que permitió por ahí que yo entrara. Porque había muchos con talento. Lo que pasa es que para los interventores de entonces, que eran dos interventores que estaban sentados en las plateas, decidían quién entraba y quién no entraba por esa condición sexual, ¿no? Uh-huh. Lo cual te pones a pensar cuántos Al Pacino o cuántas Glenn Close quedaron en el camino por culpa de esos tipos. Pero bueno, tremendo. Lo cierto es que sucedía así. Yo lo descubrí después, yo no sabía. Uh-huh. Yo entré muy nuevito, ¿viste? Yo no tenía ninguna novedad de nada. Para mí, no entendía que era la dictadura, nada. Era primero que en el liceo no se daba, segundo que no se hablaba en el barrio ni en los amigos, entonces era todo como muy muy muy guardado, muy encerrado. Cuando entré en la EMAD, en la escuela municipal, ahí me enteré de que había una dictadura, ahí me enteré de que habían, la verdad, es cierto, yo no estaba, no se hablaba, estaba prohibido. Alguna vez lo he dicho en alguna radio y algún sotreta de esos que se meten en la red me decía, ¿cómo no te vas a enterar lo que había? Es que no te enterabas. Claro. No había WhatsApp, no había nada de internet, no leías información, estaba toda trancada la información. Tus padres no te hablaban para cuidarte, entonces era difícil hacerte de información. Yo no, la verdad, yo nunca me lo hacía. Estaba más emperrado en sacarme los granitos de la cara, en comprarme el Robert Lewis, ir a bailar al Rampla Junior, que en saber qué pasaba en el país. Cuando entré en la escuela, sí, de alguna manera mis compañeros, tipos más grandes, más avezados, como Tabaré Rivero, como Ariel Caldarelli, me empezaron a informar un poquito más, y entonces ahí fui haciéndome un poco la idea, y cuando vino la democracia, bueno, yo ya tenía un caudal de información. Además, me estoy viendo en este momento una foto de increíble, ¿no? De Germán Araújo hace muchos años, pero yo escuchaba CX30 y con Germán de alguna manera me fui formando mi forma de pensar, ¿no? Era un tipo que me fue acercando a la política y creo que a partir de ahí me sentí muy cercano, ¿no? Ajá. Muy cercano a todo eso. Pero te digo, me pasó casi llegando a la democracia, así que no tuve un pasado duro porque no lo viví. Muy bien, Franklin. Y pasando de ese contexto a uno más actual de la pandemia, en el 2020 sé que escribiste una obra con la cual fuiste a una gira en España, sí. Esta obra es Pandemonium. Sí. Contame un poco sobre esta obra. Es la cuarta vez que me gano una obra en este con Iberescena. Iberescena es un programa que tiene una... es un programa que tenés que presentarte. Se presentan todos los países menos Brasil por un tema de idioma. Todos los países de habla hispana se presentan a España y entonces te dicen, vamos a hacer una obra entre los dos. Es muy difícil hacerlo porque tenés que coordinar con los compañeros que están allá, porque tienen que aceptar la propuesta. Pero eso ya me pasó con Cartas de la Golondrina, me pasó con La Gotera, me pasó con Lope, una obra sobre Lope de Vega que yo escribí y la hicimos con españoles. Y esta pandemonio, estaba yo en mi casa encerrado y al mes de estar encerrado ahí me sentía horrible porque, claro, yo tenía función en el notariado con Humberto Vargas, con Graciela, con Adriana da Silva. Uh-huh. Y el 13 de marzo vino la orden de dejar de hacer función por la pandemia. Yo me fui al camarín y dije, ¿qué hago? ¿Me llevo la ropa para lavar o no? Me dijeron, no, si volvemos en 2 semanas. Nunca más volvimos. De hecho, cerró el notariado. Y entonces yo me empecé a quedar ahí, vi que no era una semana, que eran 2, y me empecé a desesperar. Y tengo amigos en España, les escribí, les digo, ¿te gustaría hacer una obra? Yo estaba igual que nosotros. Una obra entre los dos, y nos presentamos a Iberescena. Me dice, pero nos van a mandar al diablo. Y yo bajaba a pensar una idea. Y pensé la idea, la escribí, pero en 2 días se la mandé. Y bueno, el cuadro, sí, le dijeron, fíjate que se presentan casi 600 propuestas de teatro, ¿no? Y quedan 40, 50, y ahí quedamos. Y bueno, tuve la suerte de irme a España, me fui a Santander el año pasado a hacer la obra, y estuve un mes de vacaciones, porque fue en vacaciones, claro, en realidad te pasas de vacaciones. Y después vino a mi hija en Madrid, y después la hicimos acá, cuando vino la española en octubre, sí. Vino para acá, la hicimos acá. Así que, en febrero, perdón, vino en febrero. Bien. Así que te digo que fue esas cosas que te pasan, que tenés suerte. Uh-huh. Yo nunca pido apoyo prácticamente a nadie, nunca nadie me lo dio. No lo pedí tampoco, hay que ser honesto. Pero como sabiendo cómo son las cosas, lo hago a mi manera. A veces me toca, a veces no me toca, pero en eso me he generado siempre mis trabajos. Tienen que ver con desde donde nací, ¿no? O sea, mis padres siempre se generaban todo a través de esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. Y creo que lo he visto siempre eso y ha sido una forma de vivir que he tenido. O sea, generarme el trabajo yo mismo, me lo invento como sea. Totalmente. Y me lo inventé. Bien. y bueno, me incluyo dentro de esto que voy a decir, pero no tuve la oportunidad de ver esta obra. Algo que puedas comentar, ¿de qué trataba? La obra era una nueva pareja, un uruguayo y una española que se habían conocido en Madrid, que tenían una pareja ya formada y que un buen día uno se viene acá a ver a su familia y cuando va a volver lo agarra la pandemia. Pasan dos años, se encuentran. Y el tema es eso que nos pasa ahora. ¿Cómo reformulamos nuestra forma de acercarnos unos al otro? ¿Cómo nos tocamos? ¿Cómo nos besamos? ¿Cómo era antes? O sea, todo lo que tiene que ver con el contacto. Yo ahora te saludé como a vos, con el puño. Es ridículo lo que te acabo. Me acabo de dar cuenta, a vos y a tu compañera en la entrada, que me recibieron muy bien, y yo te saludé con el puño, lo que me dio una vergüenza. Pues digo, ¿por qué saludo con el puño? Porque vengo del puño, del codo, y ahora, ¿será beso o no será beso? ¿Entendés que hemos perdido esa proximidad, hemos perdido el contacto, hemos trabajado por separado, cada uno en su casa? Y han logrado lo que no han logrado hasta incluso dictaduras, ¿no? La pandemia logró cosas, que es alejarnos por completo de las emociones. Sí. Y la obra trataba sobre las emociones perdidas, cómo se recuperan, cómo empezamos de nuevo. Y de eso trataba. Si bien era una comedia, también tenía una cuestión de eso, de observar para atrás y decir, ¿y ahora cómo se sigue con esto, ¿no? Uh-huh. Y había leído muchas cosas de otros lados, donde la pandemia pegó de manera tan terrible que, bueno, acá también pasa, ¿no? O sea que no estamos haciendo una evaluación de las consecuencias psiquiátricas que ha tenido en la gente. No, sí. No se sabe. Sabemos los muertos por pandemia, que es terrible, pero hay una consecuencia psiquiátrica muy grande en la cabeza de la gente, con el encierro, con los miedos, con no verlo. Yo sé que hay gente, hay conocidos que yo conozco, grandes, que hace un año que no salen de su casa. Vos imaginate lo que significa eso. Yo creo que no lo podés curar tan fácilmente y eso no lo estamos tomando en cuenta. Entonces, en base a eso escribí una obra que va por ese lado. Eso era la historia de Pandemonio, ¿no? Los demonios. No, está buenísimo. Era linda la idea. Sí, lástima que la hice dos veces nomás, pero bueno, porque quizás a mí me cuesta volver a ensayar una obra para otra vez, volver a hacerla. Quizás porque me sale fácil. Que no se reponería esta obra. Capaz que sí, capaz que no. Depende cómo me vaya sintiendo, ¿viste? Ok, perfecto. Tenemos tiempo. Y también has actuado en películas. ¿Hay algo que estés haciendo ahora? No, yo no soy un tipo de películas. A mí no me ha tocado películas. Nunca. Es una queja formal en radio. Nunca me llamaron. No me llaman para hacer casting. O sea que yo no sé qué me pasa. Tengo una cosa ahí que como no pertenece. Viste que yo creo que el cine pertenece a grupitos de gente que se conoce, que tiene confianza. Y cuando llega el momento de hacer eso, se llaman entre sí. Pero a mí nunca me toca, ¿viste? La vez pasada le decía a un amigo que quiero mucho, que es de César Troncoso. Le digo, che, César, vos estás en todas las películas, tenés 45 películas en tu haber. ¿Me podés dar una? Dice, pero yo no tampoco sé. A mí me llaman directores que ya me conocieron una vez, que vieron a otra que me conocían, que le recomendó. Claro. Claro. Es que es por eso. Yo no, como no conozco a nadie. Me cuesta a veces, las veces que hice alguna cosa, que hice en televisión en Canal 10, en Somos, en la serie Somos, después hice, ¿qué más hice? Bueno, la de Artigas, la otra, ¿cuál? La del tren. Ahí me tocó, pero me tocó porque alguien conocía y me recomendó, entonces fui, hice el casting y quedé, pero nunca me llaman a un casting. Uh-huh. Sé que hay series de todo tipo, pero a mí nunca me llega, pero creo que es porque no conozco a nadie. Y capaz que a veces me descartan, dicen, no, este no va a agarrar porque es muy chico el personaje, lo cual capaz que sí, no sé, no tengo idea. Pero tengo un amigo mío, Fernando Canto, que es un loco que egresó de mi escuela, trabaja a la par conmigo, pero es un tipo divino, labura sin parar. Tiene, no, hoy filmo. Le digo, pero Al Pacino, ¿qué tiene? Todo de una película. Y vive haciendo películas, Al Pacino. Y no sé por qué me toca, pero me gustaría, el cine es una experiencia que nunca, bueno, una serie, ni hablar, ¿no? Sí hice televisión, pero serie no, nunca hice, no sé cómo es y tampoco sé cómo llegar. Me hubiera gustado adivinar, pero no, es una cosa que por ahora no me ha tocado. Me va a tocar cuando sea muy viejo, si sobrevivo. Bueno, si esto es mirá que esto es una momia andante, hay que tener respeto, hay que llamarlo antes que se vaya. Te entran a llamar antes que te vayas del mundo, entonces te llaman para tenerte como recuerdo. Ahí tengo la esperanza. Me sorprende porque es algo que yo también pienso y yo que no tengo nada, que me falta un montón de carrera de largo para estudiar y aprender. Pero sí, es verdad, es complicado y es todo contactos, moverse uno y claro, generarse. Tampoco estoy en el sindicato de actores, capaz que eso también es una... Claro. No creo, nunca me llamaron tampoco en el sindicato de actores cuando estaba antes, así que no creo que ellos integren ninguna incidencia. Pero en su momento pensé que era por alguna cosa, pero no, pero lo que pasa es que no te conocen, ¿no? Y no te recomiendan, y entonces vas quedando como de camino ahí. Pero igual lo mío es el teatro. Yo soy un tipo que vivo con el teatro, soy un bicho de teatro, ¿viste? Entonces, los bichos de teatro, claro, no tengo necesidad de actuar, hace mucho que no actúo porque me genero todo lo que quiero hacer. Bueno, entonces ya que sos un bicho de teatro, sí. Dicho por ti, sí. En teatro, porque sé que estuviste haciendo lo que mi mamá quería a mi papá, sí. Las cosas que nunca me contaron y algo de los pantalones, se me escapó el nombre. Debajo, ahí está. Esos dos monólogos, yo con eso me fui de gira varias veces. En el 2018, cuando me fui de acá, me fui de gira y lo que mi mamá quería a mi papá, la hice en el Solís y después sí. Me fui de gira y la mente fue bárbaro hacerlo en lugares donde vos decís, pero ¿qué lugares? Yo te digo República Checa, me vas a decir, pero ¿y cómo? ¿En checo? No, en checo no. Pero en los centros Cervantes, que son digamos, como satélites de España, son lugares donde enseñan español. Y vos vas a hacer la obra y los tipos necesitan ver obras en español. Así como acá los que estudian inglés necesitan ver obras inglesas para entender, bueno, exactamente lo mismo. Uh-huh. Es un espacio brutal ese. Entonces, cada vez que iba a un lugar, yo qué sé, yo no iba nunca a República Checa, nunca hubiera ido en mi vida. ¿A Viena? ¿Qué voy a hacer a Viena? Podía viajar, pero todo es un costo grande para un actor, entonces no podía hacerlo. Pero de esta manera sí pude hacerlo, porque iba con cachet, actuaba en lugares, y fue fantástico descubrir ese mundo, me encantó. Así que lo hice en mi espacio varias veces, y ahora lo que hice fue, lo que estamos por estrenar, se llama Debajo de los Pantalones, que es una respuesta a Debajo de la Pollera, que es una obra mítica del año 96, la estrené en 96. Hace poco en Facebook alguien me recordó, mirá este sketch, este afiche, y era un afiche de el diario El País, del Teatro del Centro, donde decía 497 funciones. Yo digo, pero esto no se hace nunca más, no existe, no hay posibilidad. Obra que van a estrenar ahora en Buenos Aires dentro de 2 meses, que voy a ir a verla además. Y Pantalones surgió como una respuesta a eso, lo estuve haciendo 4 años en Espacio Teatro, y ahora la reformulé y la vuelvo a hacer en mi espacio, que es acá, en el sitio cultural. Bien. Es un nuevo teatro que además tiene taberna, que además tiene escuela, que además tiene para taxi, no, eso no, pero tiene todo, viste, porque tenemos que hacer todo para sobrevivir. Y la obra va ahí, es una historia. Bien. Es una lectura sobre los hombres, la soledad de los hombres y qué les pasa, ¿no?, con todo ese machismo que tienen encima, o todo eso que profesan sobre el hombre cuando se sienten solos, qué les pasa. Es un poco por ahí la historia. Entonces estás por teatro, te digo, estás estrenando esta obra. El sábado que viene estrenamos. Este bien. No, el otro. Bien. El sábado que viene 7 y el 8 de mayo estrenamos. Y ahí sigue de largo las funciones, ¿no? Para ya decirle a la gente. Viernes y el sábado y domingo. El sábado es a las 21 y el domingo a las 19. Perfecto. Creo. Algo así. Pero bueno, buscan hoy todo el mundo busca por internet, busca el sitio cultural. Bien. Y ahí van a salir los afiches y van a salir el radio también, ¿no? Bueno, justo te iba a preguntar, ¿qué era el sitio, Franklin? El sitio es un lugar que nos llegó de casualidad a. Nos llegó de casualidad en momentos de pandemia, los alquilamos y nos encontramos que había que construir un teatro, construimos un teatro, y tenemos la escuela de teatro y tenemos además la taberna. Uh-huh. Que funciona. Yo termino de actuar y corro a ser mozo. Yo soy el mozo y me hice unas remeras que dice, como actor soy buen mozo. Y con eso tratamos de llevarlo adelante. Yo ahora, después de acá, me voy para allá, que abrimos jueves, viernes y sábados. Uh-huh. De noche. Entonces hacemos comida, los jueves de mañana cocinamos, aunque parezca mentira, cocinamos, hacemos tortillas, tenemos una gran cocina que quedó de antes, no nuestra, ¿no? Y ahí cocinamos y hacemos cosas, hacemos tostones, y de noche, bueno, abrimos, atendemos a la gente que venga, y es un lugar, está en una callecita muy bonita, que es una peatonal, queda cerca de tu escuela. Sí. Nuestra Señora de la Encina. Lo conozco, sí. Es divino ahí, enfrente de la Pedro Figari, atrás de la Pedro Figari. Es un lugar divino. Además, abrió otro bar justo ayer, Amadeo, así que estamos en una zonita muy bonita, peatonal, y bueno, y la idea siempre es mantener eso como sea y seguir trabajando ahí, porque es lo que me gusta, y iré haciendo cosas que no son mías, otras que son mías, qué sé yo, un poco para mantener la sala, pero estamos contentos, muy contentos. Y allí también das clases. Ahí hay clases mías y clases de un montón de gente, ¿no? Hay desde Tai Chi, todo lo que te imagines que hay para niños, que ahí yo doy algunos cursos puntuales. Uh-huh. No tengo una escuela, tengo un taller. Bien. Entonces tengo algunos días en la semana son clases y otros días son talleres para otra gente que da, y está lleno de actividades de mañana, de tarde, de noche, y es lo que hace que se mantenga ese círculo, ese espacio, y bueno, y sobre todo darle visibilidad, ¿no? Que esta nota también tiene esa función de visibilizar un espacio que no tiene ninguna ayuda de ningún lado, porque no pertenezco a ningún lado, Me abrí de todos los espacios, ya lo sabrás por las notas que leíste. No pertenezco a ningún lado, no soy aquí ni allá, como decía Facundo Cabral. Estoy solito, pero bien parado allí. Así que, nada, lo mantenemos a esfuerzo y a ganas. Y uh-huh. Eso me gusta mucho. Y con respecto a los cursos que tú das, sí. ¿Cuáles serían? ¿Para comentar a la gente? Sí, mira, yo los cursos son de actuación. Uh-huh. Y los cursos de actuación son en base a mi experiencia, a lo que yo he hecho durante 25 años dando clases en Espacio Teatro. O sea, lo que hago es dar clases de lo que yo aprendí, de lo que yo sé. Son cosas distintas, estamos en otra etapa del teatro, la gente tiene muchas lecturas del teatro, hay muchas escuelas, muchos talleres distintos y todos buscan. Yo aprendí con los profesores que son para mí eran referentes en ese momento y sigo esa teoría. Por ahí me puede achacar de es un poco antiguo lo que hace, porque eso, las versiones son distintas, pero en esto hay libritos, ¿viste? Y yo digo, bueno, si lo que yo doy a mí me funciona, entonces ¿por qué no te voy a enseñar lo mismo que yo hago y me funciona? Te voy a dar las claves de eso. Soy un enfermo de leer sobre el teatro y sobre el actor. El actor es una máquina muy complicada, es como un ser humano, o sea, y no es muy normal que vos hagas de otro. Uh-huh. Hace 300 años atrás, cuando vos hacías de otro, te internaban en un nosocomio para locos porque estaba mal de la cabeza. ¿Cómo vas a ser de otro? Incluso cuando te morías en la época de Shakespeare, los enterraban fuera del cementerio parado para no molestar. Así que imagínate si habremos avanzado en ese sentido. Uh-huh. Pero hay una psique del actor muy complicada, ¿no? Donde empezás a buscar, donde te metes en otras pieles, en otras cabezas, pero siempre, y aquí es donde yo hablo digamos, la diferencia desde la diversión. Yo no concibo esta profesión si no me divierta. Si hago un drama, pero o sea, para mí es divertido esto. Así yo siempre recurro a ¿por qué me sigo haciendo esto? Porque me divierto mucho. Cuando entro a no divertirme es cuando me voy. Y te puedo decir mil casos que me he ido de televisión, de programa, de todo, porque no me divierto. Uh-huh. Me tengo que divertir. ¿Perdés plata? Sí, perdés plata, trabajo, cierto, sí. Pero a la vez ganás en confianza, ganás en salud, en cosas que te gustan hacer. Y sobre todo porque confías en lo que haces y decís, esto es lo que yo puedo dar, esto es lo que yo soy capaz de dar. Entonces, vos podés esperar ser feliz y podés intentar hacerte feliz. Y yo me afilio a la segunda parte, que uh-huh. es intento hacerme feliz con lo que hago. Por ahí meto 5 personas en una obra de teatro, me ha pasado muchas veces. Pero si 5 personas vinieron a pagar para verte, pues valen tanto como 500, ¿viste? Uh-huh. Y eso es una diferencia hoy grande, porque la gente mide por cuánta entrada vendimos, no, perdimos. Y yo ahí me encanta vender entradas, ojo, jamás miro un espectáculo para perder, jamás digo, esto no va a venir nadie, ¿para qué lo hago? Claro. ¿Para qué hago una obra que no va a venir nadie? Yo quiero que la gente venga, se llene. Después si no vino nadie, vos está, pero yo quiero que vengan 1000. Esa es la idea, ¿no? Comparto esa filosofía. Sí, claro, mi hijo es el más lindo del mundo, capaz que soy orejudo, cabezón, pero para mí es el más lindo del mundo, decime que es lindo. Esa es mi idea, claro, no vas a convencerme lo contrario. Y es un hijo, el teatro es un... Cuando hace una obra uno, después de 3 meses de esfuerzo, es un hijo, ¿viste? Que tenés que cuidar, y eso es lo que hago. Muy bien, Franklin, brevemente, antes de largar la pausa, sí. Bueno, este taller, los que estás dando tú, sí. Apunta a adultos también, niños. No, adultos, no, niños no sé hacerlo, no, me muero. No, niños, los que tuve. Bien. Y ya son grandes. Adultos. Quiero más niños. ¿Y los días? Bueno, yo los lunes y miércoles que está lleno, que ya en el que no hay lugar, ya no se puede usar. Sí, los miércoles, que justo el martes que viene comienzo un nuevo curso, ajá, que es de mañana. Okay. Probé de mañana, nunca había intentado, de 9 a 12, y así que ese todavía, hasta el martes que viene hay lugar, así que bueno. Perfecto. Entonces vamos hacemos a la pausa. Dale. Me encanta. Vamos a la pausa, por favor. Gracias. Ya regresamos, Franklin. Antes de la pausa me habías comentado que eras un loco vicioso de los libros, de leer y indagando sobre. Sí, soy medio, me encantan los libros, me parece. Y soy, además, ¿sabes qué? Soy medio rescatador de libros. Bueno, justamente creo que vamos a hablar de lo mismo, pero me enteré que estabas dando vueltas por Tristán de las Narvajas y te encontraste un libro. Sí. De una obra que de en la teatro. Que vos habías participado y sí. Era todo forrado con. Sí, pero además es insólito que yo no camino por Tristán de las Narvajas, yo voy por los costados, viste, que la gente que sí. pone en el suelo, que es otra cosa. Y te encontrás unas maravillas. A veces vas, ojo, vas 1000 domingos y no hay nada, ¿no? Eso te pasa. pero fui hace menos de un mes, 20 días más o menos, sí. Y entro a caminar por ahí y veo un libro en el suelo, miro los caminos de qué se llama, la cruz de los caminos de Zabala Muniz, sí. Que es un, bueno, así se llama la Zabala Muniz del Teatro Solís, ¿no? Es un tipo que tiene que ver mucho con el teatro. La obra es una obra de teatro. Yo hice un personaje chiquito ahí cuando empecé de escuela, en mis épocas de buscar novias, estaba en esa obra. Entonces, claro, se unían como muchas partes de mi vida. Entonces, cuando lo agarro así, digo, ¿qué es esto? Y veo, lo toco así, y es el cuero de la vaca. Está forrado con cuero de vaca. ¿Sí? Mirá qué época, ¿no? Y miro la impresión del libro, año 33. O sea, en 2033, dentro de muy poquito, van a ser 100 años ese libro. Sí, ese libro anduvo en vueltas por todos lados. Mirá, terminó en mis manos. Entonces yo lo rescato, esos libros. Rescato muchos libros, compro muchos libros de teatro, a veces de gente que nadie los conoce, pero que son como referencias importantes. Y tenía mucho más antes de irme a Europa. Tenía miles. Regalé y vendí sin parar. Pero me parece que son, que uno, Uruguay tiene la posibilidad de poder rescatar millones de libros, como no pasa en otros lados del mundo. Uno va y empieza a este libro y usted empieza a rescatar cosas que son como perdidas, que no existen más, de editoriales viejas. Así que en ese caso yo me rescaté ese libro y me sentí como muy contento, lo tengo como un orgullo, ¿viste? Porque es como dorado por afuera y tiene toda la pobre piel de la vaca, ¿no? No huele a vaca porque tiene un trabajo atrás de eso, pero hay que forrar en cuero de vaca un libro, ¿no? Sí, sí. Y es increíble. Entonces digo, ¿y cuánto me costó? 30 pesos. 30 pesos. Pero imagínate. No es que yo compre reliquias para revenderla porque no es mi tarea, no me gusta eso. Pero lo veo, pues qué lindo este, me lo compro y me lo llevo y realmente es una maravilla, una maravilla. No, y te hace recuerdo una obra en la que estuviste cuando estudiabas, ¿no? El todo, es como un rescate. El rescate del todo ese me pone feliz, porque digo, vengo contento y le digo a mi hija, mirá, encontré este. Me dice, ah, pues viejo eso. Sí, ¿qué tiene que ver? Es viejo, pero está bueno. Ah, bueno, está bien. Y ahí está, la voy a llevando. Trato de no amontonar mucho porque tengo un apartamento muy chico, entonces no puedo meter mucha cosa, pero bueno. No conozco esta obra, pero ¿cuál era el personaje que tenías? Ah, era, se llamaba Guarumba. Era un paisanito que lo que hacía era tirar para arriba fardos de lana, o sea, unas bolsitas las tiraba para arriba. Y me acuerdo que había una parte en el monólogo que decía: va, venga, va, venga. El va, venga, es va la bolsa, va la bolsa. Te tiran la bolsa y llenas con. Otra vez con lana, va a la bolsa, va, venga, todo el día. Sí. Y hablaba de la esclavitud de esa gente de campo, que laburaban 25 horas por día en esa época, que han explotado. Entonces, tiene una connotación la obra, sí, está vieja, porque bueno, han pasado muchos años, pero eso es un testimonio del Uruguay. Decía, bueno, no podés olvidarte, que hay una costumbre de olvidar todo, olvidar a los autores, negar a los autores. Hay un movimiento negacionista, viste, que es muy jodido, porque te estás quitando el pasado, tu pasado, ¿no? Me pasa con las obras de teatro. No, ese autor ya quedó viejo. Ay, Florencio Sánchez es antiguo. ¿Cómo antiguo? Fue un tipo que hizo una obra, Barranca Abajo, donde el personaje principal, Don Zoilo, con tal de no vendarle su tierra a los terratenientes, se termina suicidando. Es un acto anárquico. Él era anarco, además. Dije, termina diciendo, yo me ahorco antes de entregarle a ustedes el... Entonces, digo, hay que dar una validez, porque en Buenos Aires, Sánchez es Sánchez, ¿eh? Y acá que es nuestro, Sánchez no. Entonces me parece que a veces hay como un ninguneo, con todo, un ninguneo con todo, que por suerte hay gente que en el Instituto Nacional de Artes del INAE, de Artes Escénicas, donde yo trabajo ahora allí, sí, que publico libros, se empezó a rescatar la figura del Flaco de Neve, de Dino Barma, qué sé yo, de gente grande, viste, que va a publicar y como decir, mirá, Beatriz Mazón, que tiene casi 90 años y publicó obras y vamos a publicar todas las obras de ella, yo qué sé, Juanito Urteaga, viste. Me parece que lo que nos pasa con esto es que hay un olvido que hay que evitar, ¿viste? Porque es parte de nosotros. O sea, yo no te estoy diciendo que tengo que hacer Florencio Sánchez, pero que Florencio Sánchez sentó las bases para que los demás escribiésemos después, no te quepa la menor duda. O sea, somos consecuencia de eso. Nosotros venimos de una forma de actuación, somos consecuencia de nuestra forma de actuar de algo, de algún lado venimos, ¿viste? Porque no podemos decir, ay, no venimos de la nada. ¿Cómo de la nada? Venimos de una actuación, venimos de un estilo. Alguien nos alcanzó ese estilo, lo tenemos y es nuestro. Y es bueno, es buenísimo. En el Río de la Plata, argentinos, uruguayos se destacan bastante, y brasileños también, por supuesto. O sea, después el resto la pilotean, pero los que se destacan siempre somos la gente de acá, que no tiene posibilidades porque no hay cine, porque no hay televisión, porque no hay nada. Uh-huh. Hay solo programas de divertimento, juegue usted y gane dos pelotas de fútbol, sí. Y después no existe más. Entonces, pero a pesar de eso, hay una gran tradición de actores, hay muchos actores, y yo hay cientos que no conozco que son jóvenes, que como vos andan en la vuelta, que deben ser brutales y que nadie los conoce. Entonces, fíjate vos lo que es la tradición. Entonces creo que la negación de eso me parece que es lo que hace que sea muy jodido para todos. Entonces a mí me gusta mucho afiliarme a esas cosas para no olvidarme, porque creo que es una forma de respeto, ¿no? De respeto. Yo miro acá y digo, yo puedo estar de acuerdo con Artigas o no, puedo estar de acuerdo con el Che Guevara o no, con Germán Araújo o no, con quien quieras. Pero son parte de nuestro pasado, han generado una cosa. Uh-huh. No le podés faltar el respeto, no podés olvidarte lo que son. Uh-huh. Y esa es la historia, eso es lo que para mí es fundamental. Cuando a veces digo Alberto Candó y me dice, ah, el que leyó la proclama, sí, pero además era un actor de aquello, del carajo. Entonces empezás a contarle a todo el mundo. Y yo no soy un tipo viejo, ¿no? Soy grande, cumplí 59. Bueno, no voy a negar mi edad, pero sí lo cierto es que no soy un hombre viejo. Pero siempre pensé lo mismo, que había un montón de gente que merece recordarse, porque creo que son parte de nosotros. Yo no puedo olvidar. La vez pasada leía un artículo, no importa dónde, porque no quiero citarlo para que no se enojen, pero veía que decían, ay, los premios Cervantes a Ida Vitale y ahora a... ¿Cómo se llama la que ganó el premio? ¿Me olvidé? Bueno, sí, ahora, que lo pasé el premio en Cervantes programa, lo ganó no la otra uruguaya, Peri Rossi. Pero yo decía, pará, te estás olvidando de Juan Carlos Onetti. Uh-huh. Onetti también ganó un... Entonces hay una negación porque dice no, porque era un tipo muy machista. ¿Y qué tiene que ver? El tipo escribía muy bien y ganó un premio. Y además era el machista de aquella época. Bueno, no, claro. No podés juzgar a la gente por lo que pasaba en su época, porque era otra cosa. O sea, ese es de otro momento. Y yo no puedo juzgar con mis ojos de ahora lo que hacía un tipo hace 40, 50 años. Separar el artista de la obra, digamos. Porque ¿no? es otra cosa, claro. Pero además es otra cosa. Era así. También otra forma de. Mi mamá era muy racista. Uh-huh. Y tenía 90 años y era racista, pero le veía juzgar con esos ojos, era que en su época era el racismo era uh-huh. natural. Entonces yo no puedo juzgar, puedo juzgarte a vos y vos mañana me decís, che, la verdad que, y te pones racista, y digo, oh, no podés con tu edad hacer esas cosas. Uh-huh. Ahora con la edad de mi mamá, ¿qué voy a hacer? Bueno, es así. Y me pasa lo mismo con los autores. Ay, si Picasso era muy machista y pero ¿qué quieres que haga? Pintaba, no me puedo poner con eso. Si voy a poner a juzgarlo por lo que era, no sé si te queda mucho, Mirá que Shakespeare era igual. Y mirá que Artigas también tenía muchos hijos por todos lados. Si no, preguntarle a Ana Ribeiro, la historiadora. O sea, tenía hijos y mujeres. ¿Sabes lo que hacía Artigas? No. Voy a contar esto. Ay, que me gusta contarlo. Artigas, cuando se va, ¿cómo se llama? El campamento de la Yui, que se van todos en el exilio aquel famoso, tenía un montón de chinas en la vuelta. Uh-huh. Chinas, te decía la China, ¿no? La sí. China era. Y estaba lleno de mujeres que eran de él. Porque él era el galán, era el Guns N' Roses de esa época. Entonces, claro, el tema es que el tipo se pasaron ahí un tiempo determinado y tenía historias porque así vivían. Ahora, no podías tener historias con todas porque se iba a armar un lío, se iba a terminar todo. Entonces, le aconsejaban que si tenía ganas de estar con una china, cruzara a Gualeguaychú. Cruzara en un botecito y allá había otras chicas que se podía. Y ahí Artigas volvía porque tenía mujeres en el campamento con hijos. Esta es la realidad. Ahora, si yo juzgo a Artigas con los ojos de aquella época, ya bajamos todas las fotos. O sea, sí. En realidad no lo podés juzgar. Era así, tenían hijos, y qué sé. Mi abuelo era tropero. Tropero llevaba la carne desde Paysandú, la traía hasta Montevideo, demoraba 8 meses en ir y volver. Uh-huh. Corriendo los vacunos, trayéndolo para acá. Imagínate. Ahora, cada vez que estaba en Paysandú, embarazaba a mi abuela. Se venía para acá, se quedaba, volvía de nuevo, demoraba 8 meses, llegaba, quedaba, nacía un hijo, la embarazaba de nuevo. Pero era la forma. Hoy sería, bueno, detestable. Pero en aquel momento, mi abuelo tendría 110 años. Era así. Entonces, no puedo mirar a la gente con otros ojos que no sean los de la época. Uh-huh. Porque era así. Uh-huh, totalmente. Por eso, está. No sé por qué llegué acá. Ok, yo terminé, me voy. La posición, me voy. Estuve leyendo sobre la INAE. Sobre la INAE, sí. INAE. Y reivindican autores y también los que son más nuevos. Ah, claro, hay una mezcla, pero es que la mirada del Estado tiene que ser para todos. Claro. Vos tenés gente muy veterana, como Alberto Paredes, que estaba muerto y que hizo una visión sobre el loco, yo qué sé, sobre Andrés Castillo, que también se va a editar, y después sobre los jóvenes, los uh-huh. de la TUD, la Tecnicatura de Dramaturgia Uruguaya. Yo ojalá con 22 años, como alguno de ellos, ya tenga publicado un libro, tiene eso. O sea, y publican libros de ellos, y gente del interior, uh-huh. ¿me entendés? Del interior, mujeres y hombres que escriben en el interior, Golovchenko, Federico Roca, gente que se va a publicar ahora. Entonces vos decís, qué brutal, como Sebastián Barrios, gente que en otros lados no publicarían, en el interior no le dan, nadie le daría corte. Yo creo que el INAH está haciendo una tarea fantástica, que es, eso va de, allá hay 12 libros en la calle. Sí. Este año va a haber 12 más. O sea, al final del periodo de este gobierno va a haber prácticamente 50 libros de autores uruguayos. Es una barbaridad. Una barbaridad. Pero van a estar registrados. O sea, no se van a perder. El otro día vi en la feria un libro nuestro a la venta. O sea, alguien lo revendió. Pero también es bueno que alguien lo revenda, porque alguien más lo va a volver a leer y así se tiene que empezar a determinar, vaya uno en qué bibliotecas que a la gente le interese. Entonces, me parece que es sumamente interesante que eso pase, porque no pasaba. Porque pasó una vez en el año 92, en la época de La Calle Padre, se publicaron 4 libros y después se dejó de publicar. Uh-huh. Julián Murguía los publicó a través de lo que era entonces el Ministerio de Cultura de esa época. Pero después se publicaron 4 y nunca más. Y después yo publiqué, mis libros se publicaron por privado varias veces. No estoy en la época que trabajo ahí, no puedo publicar. Pero, claro, sería rarísimo. Pero ahora va a haber un montón. Vos dentro de un tiempo vas a decir, ¿qué cantidad de libros hay en la calle? Sí, va a haber un montón de libros. No podés decir, ¿qué autores uruguayos? Acá están todos. Tomá, acá están todos, todos tuyos. Y ahí Álvaro Uchaín es responsable junto a Mariana Weinstein, directora de cultura del ministerio, son los dos responsables, Uchaín y Weinstein, de que yo esté ahí para llevar a cabo esto de los libros, que no solamente es esto, es también el teatro, por ejemplo, el teatro de títeres, teatro de cómicos, cómicos ambulantes, historia del teatro del interior, mirá que hay un montón, historia del vestuario, hay un montón de libros uh-huh. que vienen que son sobre cosas específicas. Que bueno, a los técnicos también, que nunca tiraron nada, dicen, ¿sí? Un libro sobre técnica, qué bueno. Y hay que conocer quiénes eran uh-huh. los capos de ese momento y qué, cuál era nuestro teatro, el teatro del circo, el de circo, sí. el de los Podestá. Bueno, ahí lo vas a tener ahora publicado. Y yo creo que esas cosas, viste, son re interesantes para tener, porque el Instituto de Artes Escénicas se ha dedicado este año a sacar adelante con un presupuesto muy grande de libros, editarlos, ponerlos a la venta, porque además de llegarle a los autores, además de llegarle gratis a todo el interior y al exterior que los mandamos, se venden. Vos vas a una librería y pedís el libro y está. O sea que se pudo lograr todo eso, que le llegara a todos los grupos del interior y a los profesionales, que le llegara a la venta al público y que además se mandara para el exterior. Eso es un golazo, uh-huh. es un golazo. Está buenísimo y destacable, sobre todo que hagan visible autores tan jóvenes, jóvenes escritores y uruguayos también. Y que si mañana termina este gobierno, viene otro, que no se corte eso, que se siga, sí. que se siga, o sea, que sea como un modus operandi. O sea, mirá, si funcionó, sigámoslo. Uh-huh. Como decía Mariana Weinstein, quiero que siga, que no se corte, aunque no estemos nosotros. Que sea, uh-huh. esto se empezó y no se puede cortar. Y me parece que nos abre una cancha, viste, que para todos es magnífica, magnífica. Muy bien, tenemos unos minutos, pero no quiero dejar de hacerte estas preguntas. Ah, no, de ninguna manera te voy a decir que... Bueno, de curiosa, cuando sí. egresaste de la EMAD, sí. ¿conseguiste trabajo como actor enseguida? No, o no conseguí ni enseguida ni después. ¿No? No, pero tuve la suerte de tener compañeros muy gentiles que formaron un grupo llamado Teatro Sin Cueva, Juegan en la Calle Mientras No Llueva, y actuábamos en la calle. Entonces dijimos, si no tenemos alas, salgamos a actuar. Y actuamos durante 5 años, actuamos en el callejón de Tristán Narvaja. Estaba, uh-huh. estaba abierto en esa sí. época, ahora está cerrado, hay una plaza, hay reja, pero antes estaba abierto. Y entonces todos los domingos estrenábamos una obra. Todos los domingos escribíamos obras. Te voy a contar un secreto que nadie sabe. Escribíamos todo, entonces íbamos con un cencerro, decíamos, ¡clan, clan, teatro! Y la gente miraba un movimiento, ¿viste? Pensando en saliendo la dictadura recién, ¿no? ¡Clan, sí. clan! Y con carteles, con pancartas, llegamos y hacíamos un sainete de 20 minutos. La gente paraba en la feria y pasábamos la gorra. Y mirá que era Andrea Davidovich, actriz de la Comedia Nacional. Ariel Caldarelli, Tabaré Rivero, el de la Tabaré River Rock Banda, Federico Escaso, Bettina Mondino, yo, Martín Artí, éramos como 6, 7. Y esto que venía... Ah, y un día nos quedamos sin obras de teatro. Ahí empezó mi profesión. Yo no habíamos... Claro, hicimos 4 o 5 obras, después nos quedamos. ¿Y ahora qué? Y el domingo que viene, ¿qué estrenamos? Todo el domingo uno, imagínense. Allá vamos todo el sábado y el domingo estrenábamos. Una cosa de loco. 15 minutos. Con la apuntadora en el suelo. Como en la vieja época. La apuntadora pasaba letra cuando te quedaba. Y entonces, ¿qué pasó? O sea, que nos quedamos sin obras. Yo dije, ¿qué hacemos? Y había que ir a la Biblioteca Nacional a revolver textos y cortar para que puedan servir. Un día dije, ta, yo sé lo que voy a hacer. Y escribí una obra, Los Amores de Isabela, yo. Pero dije, si lo presento me van a decir que no, porque viste que el Uruguay es así, te tira para abajo. Entonces digo, me van a decir que no. Voy a decir que me llamo Quiñones de Benavente. José Quiñones es un autor español y Benavente es otro autor español. Si junto los dos apellidos, estos burros van a decir que está todo bien, porque además como no había internet no podés corroborar si era verdad. Entonces yo puse Quiñones de Benavente y firmé. Y escribí como 15 horas así. Y un loco un día me decía, che, qué bueno este tipo. Y dice, vos, ¿te conseguiste oral en la Biblioteca Nacional? Y un buen día empecé a hablar en serio. Le voy a decir la verdad, yo soy Quiñones de Benavente. En serio, sí. Y se empezaron a reír. Y digo, dice, pero ¿por qué no dijiste que eras vos? Pues si yo decía que yo era el autor, ustedes seguramente me iban a decir que no. Y Tabaré me mira y me dice, tenés razón, te íbamos a decir que no. Conociendo nuestra forma de ser como uruguayos, te íbamos a decir, no, nada menos, ¿entendés? Uh-huh. Es eso. Ahora, como era Quiñones de Benavente, tenía otro nivel. Quiñones de Benavente. Y le mentí durante años y dije, pues puedo escribir. Y ahí empecé como a escribir, a animarme a hacer cosas a través de ese empuje de la calle. Yo hice teatro callejero muchos años. Sí. Y eso me dio mucha confianza, que no la tenía en la EMAD. Me enfrenté al público, cambiaba constantemente. Y me dio sobre todo... la sapiencia de salir al aire con cosas que pasaban en el momento. O sea, cuando la gente se metía, vos tenías que resolver. Era impresionante. Uh-huh. Y el actor callejero fue la primera. Bueno, después empecé, me llamaron del circular, me llamaron de acá, pero ya empecé, ya tenía un poquito más de años, ¿no? Uh-huh. Pero costó. A todos los actores que salen de las escuelas, les cuesta una enormidad. Por eso siempre les digo, salgan y júntense, aunque no se lleven bien. Hagan un par de horas que los conozcan. Después se separan. Pero no hay que hacer un grupete. Pero en el momento no se queden solos. Como en la manada, ¿viste? Que salen a cazar juntos. Sí, aunque sí. Se llevan mal, pero bueno, hay que ir a cazar juntos. Solo te vas a morir de hambre. Totalmente. Me lo dice un profesor muy seguido, Fernando Dianessi. Si claro, yo, Fernando. Yo no quiero que sean buenos actores, a mí no me interesa. Quiero que sean actores creadores, quiero que salgan de acá creando. Eso no claro. Lo pasa repitiendo y es totalmente como decís. Bueno, mandar un abrazo porque viví en la casa de él en México. ¿Bien? Sí. Le mando un abrazo. ¿Cómo no? Y bueno, para ir redondeando. Y estamos ahí, ¿no? Sí, a las 6 nos corren. Y más o menos un ratito 6:01, 6:02, ponele. No es mucho para... Bueno, quería preguntarte si considerás que podés vivir del arte o del teatro. Bueno, podría considerar decirte muchas respuestas. En realidad no tengo claro, pero no hago otra cosa que no sea esto. Así que te podría decir que sí. Sí. Mira, alguien me preguntó, che, ¿cómo te llevó la pandemia? Y yo respondí algo que por ahí... puede no gustar, pero es, yo viví en pandemia siempre. Desde que yo me conozco, que empecé a hacer esta profesión, mi padre me echó de mi casa y me fui a vivir con un tío proxeneta para que me prestó su casa para dormir y yo comí de su casa y me dio plata para el boleto. Un proxeneta, ¿eh? Un año y medio viviendo con mi tío porque me quedé sin casa. Yo empecé a vivir, esto haciendo un pesito. A los 17 años hice un bolo en la Comedia Nacional, en César y Cleopatra, una obra que dirigía Sergio Termi, y ahí empecé a trabajar en cosas, y siempre me di cuenta que podía. Cuando, ahora, actualmente, hace capaz que 15 años, cuando se me acaba alguna posibilidad, invento otras. Uh-huh. Invento otras, hago obra. Cuando no tengo obras, invento la cantina, la taberna, y soy mozo. Cuando no tengo obras, invento. Siempre estoy inventando, porque es mi forma. Yo, así como no soy un tipo de la noche, curiosamente no soy un tipo de la noche, no me puedo emborrachar, me hace mal, no puedo fumar marihuana porque me mareo, tengo muchos problemas, en realidad. Pero no soy un tipo de la noche como para decir qué nocturno que soy. Me levanto a las 6:30 de la mañana, voy al gimnasio, soy muy ansioso y obviamente siempre estoy proponiendo cosas, de las cuales tiro 40 y me queda una, o dos, o tres. Y he podido sobrevivir de buena manera, de mala manera, más o menos, muy bien. He comprado mi casa, y después me divorcié y vivimos en dos. Mis hijas tuvieron su educación. Así que yo tengo que decir que sí que viví eso, con mucho esfuerzo. Siendo autor, director, profesor, mozo, todo. Claro. Una sola acá es imposible. Sobre todo es un país que no cambia. Con todos los gobiernos no ha cambiado en cuanto a los actores. Seguimos siendo parias, ¿no? Tipo que... yo me fui a jubilar la vez pasada y digo, ¿cuánto me queda de jubilación? Y me dijo 20. me voy a morir. Me dijo, seguramente antes. Sí, claro, porque no he aportado, y no, he aportado muy poco. Cuando, claro, porque la legalidad no es lo fuerte que tenemos, somos ilegales. Uh-huh. Entonces es muy difícil la profesión, es muy difícil. Sí. Pero no creo que sea acá difícil, es difícil en el mundo. Claro. Hay más posibilidades. Vos vas a España y tenés más posibilidades. Hay más gente, pero hay más posibilidades, pero hay mucho más gente. Y hay que lidiar con monstruos. Es difícil, sí. Es una profesión difícil. Hay que saber, si vos estás dedicada a esto, ya tenés que saber que aferrate a la radio, que tampoco te va a salvar mucho. Buscate una profesión un poco más, porque es difícil, ¿no? Pero bueno, pero también acá hay un tema de hacerse la felicidad. Y si vos querés ser feliz de una manera que te gusta, y son riesgos. Si lo sabés, son riesgos. No te comas la historia de que todas van a ser Oreiro y se van a cruzar el charco y les va a ir bien, porque no va a ser así. Ni todos van a ser Nico Furtado, porque no va a ser así. Hay uno u otro. El resto tiene que pelearla muchísimo para poder. Te cuento, César Troncoso hizo 44 películas y vive en el Parque Posado, se acaba de salir el perrito a tirar la basura. O sea, no ha podido despegar. Y porque no se puede, no es tan fácil. Pero hay un tema que nos salva de todo eso, que es el amor que uno pone en lo que hace, en lo que hagas, ¿eh? El panadero, es el amor. Si vos pones el amor en lo que haces, ahí te salvas más. Tenés menos cosas, pero te salvas más. Franklin, agradezco muchísimo. ¿Te conté que estoy haciendo una iglesia pentecostal? ¿Eh? Estoy en la iglesia pentecostal, te conté. ¿También? Dios es amor, todo se puede, chico. Levanta la mano conmigo. Me puse muy moralista, ¿no? Pero olvídate. No, pero lo acepto un montón, me sirve un montón. Y agradezco muchísimo todas tus mañana palabras. Mañana deja la profesión, deja todo por culpa mía. No, quería que hicieras eso. No, pero es gratificante escucharlo de alguien que... Sí. Quieras o no, es una figura pública. Yo te veo y te reconozco, y has hecho cosas, y no, es un bueno, montón. Yo te agradezco. Bueno, no me tomes mucho como referencia, ¿no? Si yo no me tomo como referencia, vos tampoco lo hagas. Okay. Bueno, Franklin, tenemos un placer. Que ir despidiéndonos. Sí, te agradezco muchísimo tu tiempo y que hayas venido. No, al contrario, ¿sabes qué hace? Que no vengo a la radio esta de hacer 15 años, por lo menos. Yo creo que vine con Castillo hace mucho tiempo, y con Robinsky. ¿Cuánto Jorge Robinsky hace? Sí, ¿vos estabas con Robinsky? Claro, con Robinsky. Después no vine nunca más. Y hacíamos, te digo, una obra, mirá. No, te voy a decir cuál obra que hice, mirá. Se llamaba La historia de la radio, que escribió Fernando Schmidt. El humor en los tiempos del cólera. ¡Pah! No, hace mucho más que no vengo a la hora. Así que te agradezco la invitación. Bueno. Porque hacía mucho que no entraba acá. Gracias a todos. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias, Flavio. A vos, suerte. Te lo mereces. Gracias, y nos reencontramos el lunes. Espero que les haya gustado el programa y que pasen muy bien el fin de semana.